Bueno, que estamos en la Florida. Vamos a investigar. Desde los blogs, la radio. Bueno, pues, otra tarde más. Estamos desde la radio, desde los blogs, aquí en el barrio de la Florida. Bueno, abriendo a debate uno de los temas también que nos venían, ¿no?, remarcados un poco por el vecindario, que era bastante necesario y útil debatir, y es el de la justicia energética. Entonces, bueno, pues como siempre para eso, hemos invitado a gente para que venga a hablar, pero luego los micros están abiertos a las vecinas del barrio para que cuenten su experiencia, lo que piensan, y también participen de la radio. Entonces, hoy estamos a lunes, ¿qué fecha? 25 de febrero, y si os parece hacemos como una ronda para que vayáis diciendo quiénes sois y de dónde venís. Madre, padre, esas cosas. No, una pequeña presentación para ir un poco conociéndonos todas. Bueno, mi nombre es Eugenio Ocea, vengo de la asociación ASAT50, que es una asociación que se dedica a la inserción del colectivo de más de 45, parados de más de 45. Y en el ámbito, bueno, de la eficiencia colaboramos con la asistenta social del distrito de Santa Eulalia, la regiduría. Lo que hacemos es colaborar entre las personas que ellos tienen como riesgo de exclusión social y que están atendiendo los servicios sociales. Hacemos unos talleres de eficiencia energética para, bueno, intentar de alguna forma reducir las facturas de lo que pagan ellos, porque su presupuesto es limitado. Hacemos dos sesiones generalmente, o sea, una de consejos de ahorro en energía, tanto en agua como en luz como en gas. Y la segunda parte, lo que miramos es persona por persona las condiciones que tiene de factura, y hacemos propuestas para ahorro energético, o sea, bien cambiar la potencia contratada o coger discriminación horaria o pedir el bono si es que la mayoría les corresponde o lo tienen. Y a partir de ahí la asistencia social lo que hace es un seguimiento de ver que las medidas que se han recomendado, que se han dicho de implantar, la persona las gestiona. Por lo tanto, al final termina habiendo un ahorro significativo en las facturas y, por lo tanto, en el presupuesto que el ayuntamiento, mediante el distrito, tiene para destinar a familias en esa zona. De momento se ha hecho ahí. Yo creo que eso podía ser extensivo a otros distritos de la ciudad, ¿no? Pues bueno, sí. Gracias por la presentación. Sí, adelante. Gracias por invitarnos a participar en este espacio. Yo soy Laura Alzamora, de la Fundación La Viña, de Acción Social de Belo. Bueno, esta fundación actúa básicamente en los barrios de Belviche y Gornal, y así un poquito como presentación, sí que tocamos muchísimos temas, desde infancia, acompañamiento de gente mayor y entre ellos asesoría energética. Nos hemos dado cuenta pues que es un problema que actualmente está en auge, y pues una de las estrategias que planteamos, ¿no?, es esto, el hacer red con el resto de entidades pues para ver dónde podemos seguir creciendo y dónde podemos seguir ayudando. Buenas, gracias también por invitarnos a participar. Yo soy María Campuzano, de la Alianza contra la Pobreza Energética. Somos un movimiento social que nacimos hace 5 años con el objetivo un poco de luchar sobre todo contra los cortes de agua, de luz, de gas, de las familias que están pues en situaciones de pobreza energética, y también para visibilizar que para nosotras el problema principal de la pobreza energética no es solo familias que no tienen recursos, sino que realmente estos servicios están controlados por unas empresas multinacionales que hacen negocio con necesidades básicas, con derechos fundamentales, y que para nosotras ese es el principal problema por el que hoy en día hay familias que no pueden permitirse pagar servicios básicos, ¿no? Y tenemos un espacio de asesoramiento colectivo que nos reunimos cada 15 15 días, pues justamente para, pues eso, para que se encuentren ahí familias que están en la misma situación, y entre unos y otros pues nos apoyamos, nos damos consejos, nos acompañamos si hace falta a las suministradoras, a servicios sociales, y un poco ese es nuestro enfoque. Yo soy Ana Anguita, trabajo en Comunidad Activa, que es un proyecto del área de inclusión y pobreza de la Asociación Bienestar y Desarrollo. Vengo de las gracias en nombre de todas las personas a las que vengo en nombre de, pero sobre todo vengo en nombre de Energía Justa, que es un proyecto que sale en 2014 de la mano de ABD, de la Asociación Bienestar y Desarrollo, y Ecosurveys, que es una asociación que se dedica, es mucho más técnica y más ambientalista, por llamarlo de alguna manera, que en 2014 se dan cuenta, Ecosurveys, que ya llevaba un bagaje con la lucha para la erradicación de la pobreza energética, se da cuenta que no llega a los colectivos vulnerables, y ahí es donde se pone en contacto con ABD, que nosotros tenemos un montón de colectivos vulnerables, y de ahí sale Energía Justa, que es básicamente un proyecto de asesorías y de información y de empoderamiento ciudadano, porque lo que, por un lado, empoderamos a la ciudadanía no afiliada, al vecino de a pie, que tiene ganas de hacer algo en contra de lo que está diciendo María, de luchar o darte cuenta cuando eres el pequeño David contra el gran Goliat del oligopolio. Pues hay mucha gente que viene llamada por eso, ¿no? De quiero hacer algo porque esto no puede ser. Y luego, por otro lado, pues tenemos, como decía Eugenio, muchas familias que no pueden afrontar a las facturas, que tienen que elegir entre pagar el alquiler, pagar la luz o pagar la comida. Y ahí nosotros en Comunidad Activa también tenemos una pequeña caja de resistencia, vamos pagando facturas, vamos acompañando a las familias hasta que no encuentran trabajo. Y entonces nos vimos que teníamos que no solo poner titiritas, sino hacer, dar un paso más y tejer más alianzas, sobre todo en el barrio, ¿no? Que, por cierto, el barrio es Coiblala Torrasa. Hola, soy Mari Carmen Granado, soy vecina de aquí del barrio y vengo a pasar una tarde aquí para informarme de las cosas de la pobreza energética, cómo podemos arreglar los papeles y las cosas para poner los contadores que necesitamos. Pues no sé, Niculina, ¿quieres presentarte también tú? Sí, hola, también yo soy Niculina y también yo tenía el agua cortado y ahora tengo computador de esto social. Y gracias. Y ahora tengo miedo para la luz, para no me... Con la luz tengo miedo, mucho tengo miedo con eso, porque tengo una niña pequeña en la casa, de un año y medio. Yo también soy enfermo así, como soy, y quiero ahora ayudarme para la luz. Y tengo desahucio el 26 de marzo. Vale. Porque quiero pagar, como un poquito te quiero pagar. Gracias. Bueno, pues supongo que no, como a partir de también como las voces de las vecinas es que se puede sacar el hilo de un poco la situación al final a la que mucha de la gente llega a los espacios de las entidades un poco en las que vosotras estáis, ¿no? Que al final acaba siendo como, bueno, de una cuestión de vulnerabilización muy grande que obviamente dentro de también lo que es el derecho a una vivienda digna, que compete también la parte de suministros, como que te toca, ¿no? Como no solamente el tema del agua, la luz, el gas, sino que también como son pues familias que también vienen afectadas de forma estructural por el tema de la vivienda, por un montón de cositas más que van relacionadas, ¿no? En este caso es como aquí en el barrio de La Florida, bueno, esta zona concreto, ¿no? Que son los bloques. Bueno, quizás... ¡Uy! Quizás también como la situación, bueno, la propia arquitectura de los edificios ha hecho que... con esto no escucho bien. Nos ayuda como a entender la situación a la que muchas de las vecinas llegan, ¿no? Es como estos edificios fueron construidos hace muchos años, ¿no? En el gobierno todavía aún de Franco, y de hecho se llamaban Onésimo Redondo, que era uno de los generales, y... son edificios que tienen viviendas que en un primer momento estaban destinadas para ser de unos 30 metros cuadrados, pero al fin, a partir de las luchas del barrio, se consigue ampliar a casi 35, incluso 40 muchas, ¿no? Entonces, bueno, al final como las diferentes fases migratorias hacen que mucha gente que llega aquí al final es gente súper precarizada que vive, porque esta zona tiene como una densidad demográfica súper alta, de unas 7 personas de media por cada piso, de 35 metros 40 cuadrados, ¿no? Eso, como una situación bastante como delicada. Entonces, nosotras, un poco desde la fundición, a partir de eso, de las voces de las vecinas que nos iban llegando, a partir de estar como afectadas por un montón de historias, nos enterábamos, por ejemplo, que eso, hace un par de semanas de repente se hizo como una especie de cortada ahí en grande, como más estructural de suministros para un montón de familias que vivían aquí en la zona, ¿no? Desde Niculina y no sé si, por ejemplo, a ti también. Llegaron a cortar, pero cortaron como 7 u 8 de cada bloque de el agua. El venían agua. Con policía y todo. Claro. 7 u 8 contadores los quitaron de cada bloque, por lo menos. Claro, entonces tres días o así, de todos los bloques de aquí, de todos. Desde el 1 hasta el 14 o el 15 o así. Claro, se hizo una intervención a nivel de barrio y a partir de ahí un poco la imagen de la gente rellenando las garrafas en la fuente se hizo bastante habitual. Pues eso, un poco como continuando por el espíritu de aquellos primeros inquilinos que llegaron, que lucharon por las condiciones de vivienda, ¿no? De habitar la zona básicas que se debían, planteábamos la radio como también eso, como punto de encuentro para que no solamente corra la información que es necesario, sino que esas personas en grupo también puedan saber hacia dónde ir y organizarse a la hora de gestionar todos estos trámites. Que uno de ellos, ¿no?, que acaba siendo lo que Niculina contaba, el contador social, que luego ya comentaréis, ¿no?, que vías, creo que tú desde hasta comentabas ya algunas, ¿no?, en qué tipo de medidas vosotros estabais intentando fomentar. Por ejemplo, eso, como que son sencillas de tramitar, pero que no son conocidas por muchísimas, bueno, variables. Entonces, no sé si eso, como queréis ir compartiendo qué tipo de soluciones vosotras intentáis llevar a cabo, facilitar a las vecinas, a la gente que se acerca y también un poco también de qué manera os organizáis a la hora de también entender qué tipo de dinámicas se pueden generar también entre los propios afectados. Yo quería hacer una pregunta a Mari Carmen. Sí. ¿Qué hacemos? Porque no sonamos nosotros, 2, 3. Porque estás mucha gente. La gente ahora no está. Y está 2, 3 personas que también tiene agua cortado. Y no está la casa. ¿Cómo podemos ayudar esto a la gente? Dice que hay mucha gente que también no tiene el agua, pero que no ha venido hoy a la reunión. Entonces, que nosotras nos queremos informar. Ajá. Para poder explicarle a ellos los pasos que tienen que seguir para poder solicitar el contado social. Vale, como pues ella, hacer de referente de todos vosotros e irlo explicando a las vecinas que no vienen, no pueden, o no quieren, o les da vergüenza, o mil cosas. Pues si queréis luego al final comentamos qué tipo de ideas se nos ocurren así entre todas como para comunicar al resto de vecinas que hoy no están aquí todo esto que se va a comentar. ¿Parece? Sí. No, yo le quería hacer aquí. Una pregunta, no. Sí, diga. Aquí en los bloques hay un plan especial. Esto es un poco de inserción. No, de inserción no. El plan integral de aquí de los bloques de la Florida, ¿no? Sí. En el cual lidera el Lluís Esteve, ¿no? Creó una serie de mesas participativas con diferentes ámbitos, en educativo, se han creado varias cosas ya, se han hecho. Había presupuesto también para hacer cosas. Supongo que sí, si lo han hecho. Se han ido haciendo cosas. Quiero decir que El tema de la pobreza energética, o este que estamos comentando hoy aquí, sí. No hay nada, no se ha creado nada dentro de eso. Que yo sepa, de momento no. No, pero se podría crear dentro de ese plan integral. Yo supongo que sí, si han hecho otras cosas, también podrán hacer yo, esto. Yo estuve en algunas de las primeras y creo que había más de 50 entidades de diferentes ámbitos, y ahí también la de habitacional. Sí. Me imagino que dentro de eso... Supongo que lo estarán mirando, porque esto también, cuando han hecho las reuniones, que los jueves también van los vecinos, los presidentes de los bloques, hacen los jueves o no sé qué día de la semana también se reúnen. Supongo que ahí todo eso lo comentarán ellos también, que son como las voces nuestras ellos. Pero quiero decir que aquí precisamente está organizado y hay entidades, y está el ayuntamiento, porque yo soy el representante del ayuntamiento. Sí, sí. Creo que os puede ayudar también bastante pues, en este ámbito, ¿no? También iremos ahí a informarnos, claro. Vale. Que más directo, es decir, si ya, sí. Ya tenéis eso, aprovechar... Sí, lo miraremos. No, yo la verdad que no lo había pensado, no sé si alguien de los que no están ya lo han comunicado ahí o algo. Yo, sí, sobre la pregunta concreta de qué hacer en casos de familias que están en situación de ocupación en precario, ¿no?, y que no tienen contador de agua y quieren, el procedimiento es sencillo. O sea, se necesitan tres documentos, ¿vale? Uno, hay que estar empadronado en esa vivienda. Esto es importantísimo. Hay que tener el padrón. Después, necesitas un informe de la trabajadora social que se llama informe de riesgo de exclusión residencial, ¿vale? Que es el que certifica que tú estás en una situación económica complicada, ¿no? Que no tienes recursos y que por eso estás en esta situación. Y tercero, necesitas o sea, que la trabajadora social haga una comunicación, ya sea por teléfono, ya sea vía mail, a la empresa de aguas, a Agbar, conforme está solicitando ese contador de agua. Son estos tres pasos. Entonces, esto es un protocolo que hemos conseguido después de mucha lucha desde la sociedad civil, el conseguir que en las viviendas ocupadas se pongan contadores de agua legales, porque hay mucha gente que no quiere estar pinchada, quiere tener seguridad, ¿no?, como comentaba Niculina, y estar tranquila y pagar sus facturas. Entonces, el protocolo es este. Y gracias a este protocolo que hemos conseguido que Agbar acepte, pues estamos consiguiendo que muchas familias tengan agua. Entonces, eso es verdad que en Hospitalet hemos detectado que hay un problema en la aplicación de este protocolo, en muchos casos porque el ayuntamiento está poniendo problemas a la hora de hacer los informes, a la hora de enviar esta comunicación expresa a Aguas de Barcelona, y por eso en algunos casos hemos tenido que lanzar alguna campaña para presionar al ayuntamiento para que así sea. Pero en principio este protocolo está funcionando también aquí en Hospitalet y debería aplicarse, y eso es lo que las familias como Niculina, ¿no?, tienen que solicitar al ayuntamiento y conseguir así el contador de agua. Yo quería añadir un poco y decir que efectivamente lo que está comentando María es real. O sea, la norma es esta, la ley o el convenio, no sé cómo llamarle, es la necesidad de que Servicios Sociales te reconozca tu vulnerabilidad residencial, ¿vale? Que tu asistenta que te sigue, que te lleva al caso, pueda dar esa crida o hacer ese llamamiento a Agbar diciendo que certifico que el informe en riesgo es de verdad y el padrón. El problema está que esto venimos detectándolo desde en Comunidad Activa desde pues noviembre, octubre del año pasado. La dificultad, sobre todo de personas de origen extranjero, familias monomarentales con menores a cargo, con unas precariedades tremendas a la hora de conseguir un trabajo con cierta dignidad económica, ¿vale? No, que superen los 1.000 euros. Con además una subida abusiva de alquileres tremenda que estamos viendo en toda la ciudad y especialmente en Coimbra de Torrassa. Lo que detectamos de los tres casos fue eran mujeres ocupas que no había manera de conseguir el IRER. Y además un poco desde qué papel me estás pidiendo exactamente, ¿no? Y una necesidad de coordinarse, que un poco el éxito, porque venimos esta semana con éxito. Llegamos a hacer este programa el lunes pasado y esto hubiera encendido, estaríamos incendiando las redes, porque el año pasado, de los cuatro casos que habíamos detectado, dos tienen agua. gracias a pasar por la asamblea de la APE y gracias a la presión mediática. Y ahí un poco lo que me gustaría poner encima de la mesa y que nos lo pensáramos sin miedo y con valentía es la importancia de una red de trabajo operativa entre administración y sobre todo la administración local, las entidades que aquí estamos presentes y las vecinas que aquí estamos presentes. O sea, al final, una de los llamamientos que le hice a la Laura es: Laura, en Belviche tenéis más casos de personas con agua, porque esto no lo habíamos visto antes. Y el uff, me viene grande, el uy, espérate que yo estoy en 800.000 fregados a la vez, ¿no? Y el cómo podríamos hacer para no tener que hacer estas campañas incendiarias en Twitter y que la personita que no tenga agua, ¿vale? Porque haya sido víctima de mafia, porque haya sido desahuciada de su casa, porque tenga derecho a que se le reconozca el derecho de que es vulnerable, de que no solo esto es para los que luchan y es peleando y ahí a pie del cañón todo el rato, porque esto desgasta. Y todo el mundo tiene derecho a ser vulnerable, ¿no? Pero vengo a decir la importancia de crear y de que pensemos realmente en multinivel, en una gobernanza real multinivel. Administración, ciudadanía y entidades. Y aquí es cuando estamos viendo que efectivamente las cosas... Hay luz en las casas, hay agua en las casas, una cosa tan simple como abrir un grifo. La ilusión que nos hizo a todas ver la foto de Mirabella con su grifito y su rachulí de agua, ¿no? Es una cosa tan absurda y tan simple. Y esta mujer llevaba 5 meses sin agua, que se dice pronto, ¿vale? Pero subir garrafas a casa en una casa ocupa, en serio. Sí, bueno, derecho a la justicia energética, ¿no? O a poder tener energía, que al final es algo como universal para todos, ¿no? Ya no solo, independientemente de la situación en la que estés, ¿no? Que te hayan precarizado más o no, pero que eso tiene que ser como algo universal para todo el mundo. Y luego una duda me surgía, ¿qué es el IRE? Que el IRE antes. Es lo que ha comentado María, que es el informe de riesgo de exclusión residencial. Y ahora me voy a reír, pero hay veces para se le certifica al pobre con 800.000 papeles, ¿vale? El informe de riesgo de exclusión social para que lo puedas bonificar. Si es que encuentra un trabajo, pues que el empresario le pague un poquito menos de seguridad social por el informe de riesgo de exclusión social. El informe de riesgo de exclusión residencial más una llamada de la asistenta certificando efectivamente... esa persona está en riesgo. Hay otro documento que se han inventado este año, el año pasado, 2018, con el bono social, que es el informe de fe de vida. Tú no puedes pedir un bono social si estás muerto. Entonces, tú tienes que demostrar que efectivamente estás vivo. Entonces, lo exigen. Exigen el padrón, exigen la hoja de solicitud del bono social. Creo que te piden rentas o que puedas demostrar que efectivamente vives una situación precaria. Si eres monomarental o... No, ahora monomarental ya no cuenta. Ahora es si eres familia numerosa, tienes que certificar que efectivamente es familia numerosa. Y luego tienes que certificar que estás vivo, ¿vale? Esto es como el gran rizo rizado cada vez, porque al final... Y ahora salgo de agua y me pongo a luz, ¿vale? Y el bono social, que hemos ido viendo cómo se le ha ido reduciendo el poder del bono. Antes el bono 2014-2015 era un 50% del total de la factura y ahora te bonifican unos kilovatios al mes, pero no todos los que puedas llegar a consumir, ¿vale? Ahora me pierdo en números y en kilovatios. Y además tienes que certificar que estás vivo para pedirlo, cosa inaudita, ¿no? Bueno. Disculpa, sí, como que habéis llegado vosotros hace poco, pues presentaos también. Bueno, a ver, yo me llamo Caridad y venía por el problema de desahucio. Vale, por un problema de desahucio y tienes problemas con la energía, agua, luz, gas. ¿Qué? No, de esto nada. Vale. Bueno, pues al final contar que la llamada es para una cosa, pero que viene ligado con el resto. Pues ahora después lo comentamos y dentro de esas estrategias de cómo compartir esto que sale hoy aquí y cómo nos organizamos también a nivel de barrio, pues lo hablamos entre un poco las vecinas del barrio, eso, cómo nos organizamos de cara a también tu situación, ¿vale? Vale. y mientras si tienes dudas, pues también vas comentando a ver qué te parece. Si es, a partir de tu vivencia, si es fácil... ¿Es fácil como llevar una vida supuestamente normal, con todo en regla y arreglado? ¿O sí, eso como comentaba Ana, es como cada vez más papeles, cada vez más requisitos, cada vez más...? No, fácil no es, ¿eh? Fácil no. ¿Hace cuánto llegaste tú aquí, a los bloques? A los bloques yo llevo ahí 21 años. ¡Ah! Pues eso, pues lo que decíamos. No sé hasta qué punto toda esta documentación que ibas diciendo es algo que se ha implantado a nivel municipal o es algo que realmente se está exigiendo a nivel estatal. Esta cosa de lo del informe de fe de vida. Para el caso del bono es a nivel estado. O sea, claro, vivimos en un estado macro español que ha hecho mucho negocio de un derecho básico. Es la cultura del tocho y la cultura del kilovatio, por decirlo de una manera. Y aquí que me corrija la compañera de APE, pero los casos de puertas giratorias de MES igual el partido, ¿eh? Porque aquí se han metido todos los partidos en las empresas. O sea, ¿cómo se han ido...? Y ahora insisto otra vez con el tema del bono social. Nosotros en Comunitat Activa tenemos un punto de informativo que la gente viene con facturones y cuando te das cuenta de que no puedes ahorrar poquito, la gente sale muy enfadada del punto informativo y del asesoramiento, porque te das cuenta de que la luz está carísima y de que estamos pagando un 21% de IVA sobre impuestos en la factura de la luz, ¿no? Y aquí campan a sus anchas los comerciales y aquí nadie pone freno a nada, ¿no? Y tal como decía la compañera, se están lucrando de nuestras necesidades más básicas, que no son negociables. Tú no puedes optar por no tener luz en tu casa, no puedes optar por no tener un techo, no tener una casa, como decía la señora, de no he venido muy bien por la luz, he venido porque me están desahuciando. Es un poco... A veces hoy, esta mañana, nos hablamos con Laura de la Viña, que es un caso que ahora me quita el micro, pero hablamos de esto, ¿no? De cómo a veces nos también incluso en nuestro sector nos ponemos a distinguir entre la pobreza energética y el derecho a vivienda. Es decir, no van de la mano, o sea, no estamos hablando de lo mismo, o sea, vivir con cierta dignidad en tu casa, que puedas tener una temperatura de confort, que puedas poner un ventilador, puedas poner una estufa. Bueno, cuando la gente nos sale del local y le dices, ¿qué tal? Dice, pues estoy cabreada, porque es que no puedes hacer... No pueden reducir factura más que hacerse una discriminación horaria y medir un poquito, pero que ciertas economías no pueden sostener las facturas tal y como están, esto es una realidad, vamos. Quería añadir un poquito, ¿no?, a lo que ha dicho Ana hasta ahora, que es lo que comentábamos. Estamos hablando sobre todo de derechos básicos, tanto el derecho a la vivienda como el derecho a vivir en dignidad a nivel energético, ¿no? Lo que te permite cada día darte una ducha, hacerte la comida... son cosas que nos están quitando, porque estamos hablando de personas vulnerables, pero a día de hoy, cuando tú estás pagando el 80% de tu sueldo para mantener una vivienda o más del 15% de tu sueldo para mantener estas facturas, suponiendo que tengas trabajo, porque eso ya a día de hoy es un lujo, son derechos básicos. Y claro, encontrarnos día a día con estas dificultades, con cualquier tipo de perfil de persona, porque estamos hablando de pobreza energética o de personas en situación de vulnerabilidad, pobres, pero a día de hoy, en números redondos, si gracias a quien cobre 1.000 euros a día de hoy, si estás pagando 700 de alquiler, cualquier persona estamos en esta situación de vulnerabilidad. Entonces, ponernos la etiqueta es un poco relativo realmente. Simplemente era añadir esto pues, un poquito a la conversación, ¿no? Que a veces hablamos de cosas un poco más abstractas o demás, pero si nos ponemos números y cifras, todo el mundo enseguida se da cuenta de la barbaridad que es lo que están haciendo con tanto con la vivienda como con la energía. En relación a la actividad que ha tenido la APE, ¿no? Quizás sí es útil que nos comentes lo que ha pasado con la ley 24/2015. Vale, sí. Antes cuando preguntabas también lo de la documentación y todo esto, o sea, claro, hay aquí, ahora aquí en Cataluña conviven como dos legislaciones, ¿no? Una que es la estatal que comentaba Ana sobre el bono social, que es la única ayuda a nivel estatal que existe solo para la factura de la electricidad, ¿no? Que es un descuento entre el 25 y el 40% los más afortunados, entre comillas, porque realmente hay que estar casi debajo de un puente para poder tener el descuento del 40% en la factura, en una parte. Y luego en Cataluña tenemos una ley que no existe en el resto del Estado y ni siquiera en Europa, que es una ley que no ha hecho ningún gobierno ni ningún partido político, sino que lo hemos hecho la ciudadanía, la gente desde la calle, con ese enfoque que estabais comentando de entender que la vivienda y los suministros están muy relacionados, ¿no? Nosotros impulsamos esta ley a través de una iniciativa legislativa popular, que es la única herramienta que tenemos como ciudadanía para proponer una ley, para que eso llegue a un parlamento, se debata y se decida aprobar. Y en esa ley incluíamos medidas para acabar con los desahucios y medidas para acabar con los cortes de suministro, ¿no? Y esa ley conseguimos con mucho esfuerzo y muchos scratches también que se aprobase por unanimidad en el Parlamento de Cataluña en 2015. Lo hicimos la PA, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la APE y también el Observatori Desk. Y esa ley ha pasado todo un proceso porque se impuso un recurso de inconstitucionalidad el Partido Popular, el gobierno español, y anuló todos los artículos que tenían que ver con la vivienda y precisamente que obligaban a los bancos, a las grandes entidades financieras a hacer alquileres sociales, a ceder sus pisos vacíos, etcétera. Pero ahora justamente, de hecho este viernes, ya se ha publicado en el BOE que volvemos a tener muchos de esos artículos en vigor, también porque hicimos una campaña muy fuerte para conseguir que el Partido Socialista retirara ese recurso y ahora yo la parte de vivienda no la controlo tanto, pero sí que sé que muchos desahucios ahora seguramente los vamos a poder frenar gracias a tener esa ley, porque los bancos van a tener la obligación de hacer un alquiler social antes de desahuciar a las familias, ¿no? Entonces, es un recurso que tenemos sobre la mesa que hay que utilizar y que nos puede ser muy útil, ¿no? Y que esa ley justamente, la idea era esta, ¿no? Poner el paraguas del derecho a la vivienda y explicar, ¿no? Que al final el garantizar una vivienda digna no es solo tener las cuatro paredes, sino es tener esa vivienda con sus suministros para tener una vida digna, ¿no? Y el objetivo también de esta ley era dar obligaciones a quien estaba haciendo negocio con estos derechos básicos, ¿no? En el caso de la vivienda, a los bancos, a los grandes tenedores, y en el caso de los servicios básicos, a las empresas, ¿no? A Agbar, a Endesa, a Iberdrola, porque hasta que apareció esta ley, ¿no? Quien no podía pagar su factura de agua o de luz, pues le cortaban y punto, ¿no? Y ahora estas empresas están obligadas a, antes de cortar, preguntar a servicios sociales. Oye, esta persona que no está pagando, ¿en qué situación está, ¿no? Y si se demuestra que es una situación vulnerable, no se le corta, ¿no? Y eso ha cambiado mucho el panorama. Tenemos otros problemas porque no se está aplicando en su totalidad la ley, porque ahora las familias están acumulando deudas y nadie está asumiendo esas deudas. Los ayuntamientos asumen alguna factura, pero no pueden asumir todo. Y nosotros estamos luchando para que esas facturas las asuman las propias empresas, porque al final, ¿no? Si están haciendo negocio con estas necesidades básicas, tendrán que asumir que hay una parte de la población que no va a poder pagar y que, por tanto, lo tienen que asumir estas empresas, ¿no? Quizás, no, sí, como que así parece que ya como encaja un poquito también, ¿no? Que hicieran como de repente este corte, ¿no? Al agua aquí en los bloques, así de forma estructural, justo antes de que esta ley se volviera a recuperar a nivel, bueno, entera, aunque todas las medidas de, ¿no? De agua, luz y gas se mantenían vigentes. Entonces, bueno, eso ahí un poco estará como apreciación. Y luego un poco también la duda de por qué no se está aplicando, de hecho, la ley. Porque esta mañana, creo, Niculina, has estado en servicios sociales y no sabían muy bien qué era esto del contador social. Sí, preguntaba de tengo agua, Tengo agua y yo les dije que sí, tengo computador de agua social. Y se miraba y dice, ¿cómo? Y che, ¿cómo? Y yo les dije sí, y Alba también les dijo sí. No me da nada, no me da un papel, no me da nada. Solo me dice que ahí está el computador, el agua. Y para un papel, para eso no sé dónde me voy. Esto quería preguntar, porque estás mucha gente que no sabe nada, dónde se va, dónde preguntar, dónde está. Está mucha gente como estoy yo. A mí no me ayuda el Alba, no me ayuda el Mariló, no me ayuda el Ala, a mí no me ayuda nada, porque no sabe dónde me voy. Y con esta moto yo no puedo caminar mucho, porque esta moto es solo por aquí, por un barrio. Yo no puedo caminar con esta moto. Y de no me ayuda esta gente, con corazón bueno, yo no puedo hacer nada. Yo, el protocolo para tener el contador de agua, yo creo que no, ha quedado bastante claro. Aún así, es verdad que hemos detectado que a veces no está funcionando este protocolo. Entonces, nosotras lo que aconsejamos es, o sea, seguir los pasos, ir a servicios sociales, solicitar el contador, y si eso no funciona, entonces venir a nuestra asamblea. Es verdad que nos reunimos cada 15 días, que no es muy seguido, pero la próxima es el 6 de marzo de 5 a 7 en la sede de la Federación de Vecinos de Barcelona, en la calle Ubrado 68, y que vengan allá y nos expliquen los pasos a seguir y qué es lo que está fallando en el sistema. Pero vamos, que en principio con el padrón, el informe de servicios sociales y este informe adicional que tiene que hacer la trabajadora social, tenéis que tener esto, el contador. Tengo todo, el patrón y el informe social, yo lo tengo. Solo que no sabes dónde me voy, dónde preguntar. Claro. ¿Por qué no habla bien español y cómo me... Como pronuncia, me entiende mal. Este es mi problema grave. Claro, en tu caso lo que te falta es el contador de Agbar. Entonces habría que buscar dónde está la sede de Agbar en Hospitalet, ir allá y entonces decir, oiga, que ya me han puesto mi contador, yo quiero mi contrato, lo quiero firmar y te lo llevas para casa. Eso es. Por donde la Cruz Roja, por atrás, no, por donde las piscinas de Hospitales Nord está. Agbar. No puedo caminar, sabes, mucho tiempo. Yo no puedo hacer nada. Y estos agentes que me ayuda y... Se me ocurre, Nicolina, sí, para... Que, claro, quizás es el problema de atender casos tan individuales, ¿no? Pero... Una de las chicas que tiene agua, que fuiste de las cuatro mujeres que la semana pasada fueron a la asamblea de APE, os pusieron agua dos. Bueno, pues una de ellas me dijo que le comenté que tenías muchos problemas de movilidad, que habían problemas de idiomas, que si te podía echar una mano. Y me dijo que ella estaría encantada de echarte una mano, pero al final o nos ayudamos entre todas o mal, o que estamos condenados a la muerte, vamos. O sea, que una de las chicas que tiene agua me dijo el viernes que te ayudaba a acompañarte a lo que necesitaras a ti, para hablar con Agbar, porque a ella le pusieron. Que luego, mañana pondré en contacto, mañana con el teléfono de Mirabella, os pongo en contacto a ti, a la Mirabella, que te llame y quedáis... para que te acompañe a Agbar, porque ella se fue el jueves, le pusieron el agua, el viernes se pasó a que le diéramos un abrazo y a felicitarla, porque llevaba sin agua desde octubre, y le dije, vete corriendo, lo que te ha dicho la María, vete corriendo para Agbar, que te den el contrato, y vamos a pedir el fondo de ayuda en los recibos del agua. Y me llamó cuando salió de Agbar, que está al lado del ayuntamiento, y me dijo, ya tengo el contrato a mi nombre y ya me han metido lo de el descuento en factura para que me cobre menos. O sea, que no te preocupes, Nicolina, que de aquí salimos con luz, ¿vale? O sea, de aquí le ponemos agua. Gracias. Pero a mí lo que me preocupa, y vuelvo a insistir, es todos aquellos casos que no tienen agua y que no sabemos quién son. Y que y que no solo puede ser, y vuelvo a decir lo mismo, no puede ser que sea solo para los casos mediáticos, solo para las personas más fuertes, las más empoderadas. El otro día, a raíz de lo que ha pasado en Madrid y los desahucios de la calle Argumosa, que han sido, que la ONU dijo que no se podía desahuciar a esas familias porque estaban todas enfermas, bueno, había muchos problemas en Madrid, leí a la Yayo Herrero hablando del informe de la necesidad de reconocer la vulnerabilidad como derecho. Y yo creo que también aquí justicia energética y justicia a los desahuciados, no sé, en general, en amplia mirada, ¿no? Y yo sí que no me quiero, para no ponernos tan negativos y tan, oh, qué mal lo está haciendo todo Dios, darnos cuenta de aquellos casos que cuando hay complicidad, y ahora pienso, mira a Eugenio, porque hay una complicidad con servicios sociales, están haciendo asesoramiento en el centro cultural. Cuando hay complicidad y voluntad, las cosas pasan, ¿vale? Y me quiero quedar solo en qué mal lo están haciendo todo el mundo, ¿no? Porque ya las empresas ya buscan lucrarse al máximo. Ahora estamos viviendo en Coiblán, en La Torrasa estamos viviendo el drama de Audax, que son unos señores que van robándote, sin saber muy bien por qué, tu factura, te la cambian de titular y están destrozando las economías. Vienen facturas de 250 euros, vienen unas facturas que dices, por Dios bendito, y que esta gente campe libre, ¿no? Y a mí esto, cuando te, un poco haciendo también, no sé si cuánto nos queda, pero ¿qué hacemos para qué estrategias tenemos como entidad? Nosotros la gran estrategia es, la primera es formar e informar a la gente, o sea, que sepa cuáles son sus derechos, porque el patio, somos David contra Goliat. O sea, tienen el poder de declarar inconstitucional la 24/2015, tienen el poder de reducir el bono social, tienen el poder, porque no sé qué juzgados estuvo ni en qué tribunales, pero el bono fue danzando de tribunal en tribunal, de que ahora lo paga la empresa, no lo tiene que pagar servicios sociales, no lo paga la empresa. Y hay un punto que a mí me gustaría hacer ruido también aquí, que es que todas las facturas que pagamos, que se pagan desde servicios sociales, las estamos pagando entre todos, ¿vale? Y yo por lo menos tengo la capacidad de elegir a qué compañía pago mi dinero, pero no tengo capacidad de elegir a qué compañía pagan los recibos de servicios sociales, y ese dinero es mío también, es público, ¿no? O sea, me lo están quitando también de mis impuestos. Y es algo de poder formar e informar no solo a la ciudadanía, no solo a los colectivos vulnerables, sino al propio consistorio, al propio ayuntamiento, que sepa dónde va la plata. Yo creo que también deberíamos focalizarlo, ¿no? Yo tengo la percepción de que lo que pagan los servicios sociales lo pagamos los ciudadanos entre todos, y lo que pagan las empresas también. Al final termina revertiendo en el precio de kilovatio y se pagan los que normalmente pagan las facturas. Yo creo que lo que comentabas antes de los impuestos tiene razón. Es decir, ya sorprende que la luz tenga el 21% de IVA, que es un impuesto muy alto para ser un servicio necesario, ¿no?, imprescindible para las familias. Además, dentro de la factura hay otro impuesto, que es el impuesto de electricidad, que es otro 5%, con lo cual 21 más 5, 26. Y además hay el peaje, que sería la infraestructura, la instalación, que consumas o no consumas, tienes que pagar, que es como las autopistas, es decir, seguramente ya están pagados de sobra, habrá una parte que no, pero mucha de la infraestructura está pagada y seguimos pagando, es decir, que aunque no consumas, simplemente por el hecho de que tengas la conexión, pagas, ¿no? Y todo esto los políticos, cuando debaten y demás, no se toca, es decir, los impuestos, yo no he visto a nadie que se cuestione el tema de IVA, ¿no? Sin embargo, es un tema que, bueno, parece abusivo, ¿no? Ver el 21%. Esto que has hablado de los impuestos, para recordar hacer un alto en esta mar de la inmediatez y que parecemos una bandada de peces desmemoriados. Y me gustaría recordar la lucha del recibo del agua, que no, y se bajó el 10%, y hubieron muchas asociaciones de vecinos y mucha ciudadanía negándose a pagar la tasa de basuras que nos la habían colado en el recibo del agua. Y creo, bueno, que venga alguien y me ha parecido ver antes al al chico de la asociación de vecinos, que me corrija, pero creo que fueron 20 años de reteniendo los recibos. Si no eran 20, eran 15, ¿vale? Fue una burrada de años reteniendo los recibos, centralizándolos en las asociaciones de vecinos y luego las pagaban en cuenta judicial. Y eso fue mucho, mucho tiempo sostenido. Y fue una lucha, bueno, una lucha, fue una organización tremendamente ciudadana y desde el... No con mi dinero, o sea, las basuras, las basuras, el agua con el agua, no me metas el 2x1. Sé que de escuchar a la gente más mayor, cuando recuperas lo de la lucha del recibo del agua, la gente lo vivió como un poco pérdida porque nosotros seguimos pagando el impuesto de basuras, está dentro del recibo de agua. Lo que se condonó, la deuda, lo que no se había llegado a ingresar nunca, se perdonó, se condonó esa deuda, ¿no? Entonces ahí depende de con quién hablas, dices, la batalla fue lo peor, nos bajamos los pantalones, no sé qué, y yo para mí... Es un reflejo de ciudadanía organizada y formada, uh-huh. E informada, ¿no? Y la capacidad del músculo a veces es tremendo y no nos damos, creo, lo hemos olvidado, ¿eh? La capacidad del músculo. Que han aprovechado un poco como cajón desastre para poner allí, aparte de las puertas giratorias, todas las ayudas que se dieron a las plantas de energía solar, que al final terminaron siendo un desastre, pero todo lo pagaba la compañía, es decir, el Estado no ponía allí dinero. Y la compañía luego lo revertía, es más, pedía crédito a intereses elevados, se están pagando intereses de capital, de préstamo para que se utilizó para las plantas, con intereses de un 20 o 22%, es decir, que hubo gente que tuvo acceso a esas, no a esas ayudas, a esos activos financieros que te dan una rentabilidad del 20 o 22%, y eso está también en el recibo de la luz. Es decir, ahí ha sido un cajón desastre que se han ido metiendo muchísimas cosas que no corresponden a la producción de electricidad, ¿no? Como éramos muchos los que íbamos pagando y tal, y tocaba poquito, pero claro, llega un momento ya que empieza a hacer daño, ¿no? Porque, de hecho, a ver, para los servicios no se debería emplear, o recomiendan que no se debería emplear más de un 10% de los ingresos en pagar la luz, agua, gas, y eso se ha superado ya hace años... De lejos, ¿no? Pues así como con también teniendo en el... Sí, aquí ya habiendo puesto sobre la mesa también la parte de eso, como de qué tipo de estrategias se pueden llevar a cabo, se pueden recuperar, se pueden intentar fomentar a nivel de barrio, ya, no solo aquí en la Florida, sino a nivel de ciudad, para que sea como mucho más... sostenible, para que sea como algo realmente accesible a cualquiera que lo necesite, el tema del derecho al agua, ¿qué tipo de estrategias se pueden llevar a cabo? Visto que, según eso, como los comentarios también de cada una, también van diciendo, pues, por ejemplo, en los servicios sociales de este barrio funcionan mejor que en este otro. O sea, como qué tipo de herramientas nosotros también tenemos a mano para... Bueno, pues para ir informándonos a nosotras mismas, pero también como para ir exigiendo y facilitando la tarea a quien, bueno, a quien en ese momento nos tendría que echar una mano. Esto, así como pregunta, cuestión para retomar, ahora descansamos unos 5 minutillos, tomamos aire y a la vuelta de la pausa de la música, pues seguimos con la charla. Bueno, aquí estamos en la Florida. Vamos a investigar. Desde los blogs, la radio. Bueno, pues retomamos un poco la charla que habíamos iniciado sobre justicia energética, que en la radio desde los blogs. Y bueno, así como para ir finiquitando, cerrando un poco la charla, se proponían que, bueno, pensáramos qué tipo de soluciones, estrategias podíamos ver factibles para comenzar o para retomar, seguir haciendo aquí en Hospitalet, aquí bueno, principalmente en el barrio. Quizás el momento del parón ha sido como un momento también comentar de mucho barullo, porque luego entre todas han comenzado, bueno, a mí me pasa esto, cómo nos organizamos, cómo nos acompañamos, a dónde tenemos que ir, o sea que también ha sido un momento súper interesante, pero que también creo que por ahí va una de las respuestas a lo que comentaba. Si queréis, hacemos así como ronda de comentarios. Bueno, sí, ¿no? ¿Qué comentaba sí. Mari Carmen? Que comentaba, el día, la taula está de urbanismo y vivienda, el día 27 de febrero a las 7, hay una convocatoria para los presidentes de aquí de los bloques y vecinos y vecinas que quieran acudir. En esa reunión es para hablar de telefonía, pero seguro que hay otras convocatorias para el tema energía y para el tema agua y para el tema... Quiero decir que precisamente aquí creo que la mejor forma de canalizar, ¿no? Si ya está el plan este y hay muchas entidades implicadas y hay presupuesto. Eso es importante, que haya dinero. Sea, quizás... Sí, bueno, ¿no? Como esa es una de las soluciones, ver de qué manera también aliarse con el ayuntamiento y meter el debate y el tema de la justicia energética sí, en el día a día. Deberíamos presionar más desde las asociaciones, incidir... No, quiero decir, la responsabilidad es del ayuntamiento, de los servicios sociales. Entonces, ellos tienen que asumir esta responsabilidad y actuar, ¿no? Si no, fuera desde las asociaciones sí que pues, se pueden hacer cosas. Nosotros colaboramos, ayudamos, pero tienen que estar necesariamente implicados ellos también. Porque además son los que tienen generalmente los presupuestos para poder hacerse un qué tipo de acciones, ¿no? Propuesta desde ASAT es tirando por ahí. ¿Qué se hayan hecho en temas de eficiencia y demás? Pues, bueno, generalmente hay en muchos casos que son la potencia contratada es elevada. Hemos pedido bajarla. A lo mejor, y tampoco lo sabían, quiero decir que estaban pagando o que tenían una potencia excesivamente dimensionada para lo que ellos tenían en su piso, ¿no? Otro tema es lo de, para pedir los bonos sociales es imprescindible que tengas la tarifa al PVPC, que es la tarifa regulada, es una tarifa regulada. Es decir, en la energía hay un productor, digamos de alguna forma, pero luego hay muchos comercializadores. Y los comercializadores, salvo una que suele ser Endesa Energía 21 y tal, el resto, Endesa Luz y otras compañías y demás, son comercializadoras. Entonces, a veces tienen una pequeña reducción en el coste de kilovatio, pero te venden otros servicios que superan con creces la mejora o la rebaja que te han hecho allí, ¿no? Entonces, de todas formas, para pedir el bono social es imprescindible que se esté en esa tarifa regulada, en el PVPC. Otra de las cosas que hemos sugerido allí... ¿eh? Que yo de momento... No, en la factura lo pone, ¿eh? ¿Cuál es el modelo de tarifa de...? Y luego otra de las cosas que se ha sugerido bastante era el tema de discriminación horaria. Si se puede aprovechar las horas valle que llaman, que son horas de baja demanda de energía. Y el precio kilovatio es casi la mitad de lo que sería en el horario normal, ¿no? Entonces, si puedes aprovechar ese horario, que es bastante amplio, porque suele ser desde las 10, 11 de la noche, depende si es verano o invierno, hasta las 12, 1 de la mañana del día siguiente. Es decir, que tienes toda la mañana para utilizar... Yo pongo la lavadora en la madrugada y mi vecina de abajo me tira. No, en madrugada no, pero a las 9, las 10 de la mañana o las 11 de la mañana del día siguiente tampoco sería ya, problema. Ya, ¿eh? Por la mañana sí, claro. Sí, hay esa franja de ahí donde se puede aprovechar. No es utilizar solo el horario nocturno, sino sí. Que hay una franja que es muy aprovechable. Pues y el precio bien. Kilovatio es bastante reducido. Yo quería aportar desde... un gran desconocimiento del tema de hoy, pero nosotros en casa somos socios de una cooperativa energética que es Home Energía, que entre otros muchos motivos para contratarla como es, por ejemplo, que utilizan energía verde y que es una cooperativa, por lo tanto los socios somos propietarios de la empresa y no un gran, una gran multinacional que lo único que quiere es lucrarse a nuestra costa. Aparte de esos motivos más ideales, hay otro que es que tú recibes un informe energético cada, no sé si cada 3 meses o cada no sé cuánto tiempo, donde te dice cómo ahorrar energía. O sea, cuál es la tarifa que te conviene más por tu gasto energético, dónde puedes ahorrar, cómo definir esas cosas de la... De los horarios, de esto, que todo esto es muy complicado. No, pero que al final acaba siendo también un cambio de... como cambiar el chip, ¿no? Que es como el tema del ahorro no tiene que venir exclusivamente por el tema de ahorrarte un dinero, sino por una responsabilidad con respecto al medio que todos tenemos, incluyendo si eres... si trabajas en una empresa como esta, o si no. ¿No? Que también sí, sí, es como ahí. Es importante, evidentemente, es importante el tema de la energía verde y el cómo se produce esa energía, ¿no? Si es por combustión de combustibles fósiles o por carbón, por gasoil, por que ensucia la atmósfera. Y generalmente este tipo de compañía se genera más a través de paneles solares, energía solar, energías limpias, ¿no? Sí, y de igual forma, como algo que también se me venía, es como teniendo aquí un poco, como quien dice, representación de diferentes barrios de Hospitalet, ¿no? Como a lo mejor una de las propuestas también era ver en qué punto también se está en cada espacio, ¿no? A la hora de poder colaborar entre vosotras y ver en, ¿no? qué tipo de mejoras se pueden ir tomando en base a la experiencia del resto o... Que es que esta mañana me reunió con la Viña, nos hemos reunido Comunidad Activa, Energía Justa, a casa de la Viña, y el próximo 7 de marzo, a raíz de todos estos casos de agua y de las dificultades que han habido para conseguir los IRES, para conseguir los contadores solidarios, bla, bla, bla, estamos haciendo una crida absoluta a la ciudadanía, entidades, que lo más seguro que será en la biblioteca Josep Janés de la calle Martí Julià, en el barrio de Coiblanc. Todavía nos queda definir el lugar, porque es un día un poco especial, porque es la tarde justo antes del 8 de marzo, y bueno, bueno, nos está costando un poco encontrar el lugar, pero sí que ya tenemos ciertas confirmaciones, entre ellas vosotros, los aquí presentes, para ver si... tejemos a nivel ciudad una red de tanto de visibilización, de difusión y de formación información, ¿no? Y una de las cosas que así, saltándome el hilo, pero ya no digo más, ¿de qué podemos hacer ya ciudadanía, tercer sector? Es avisar a las vecinas que no dejen, que no enseñen sus facturas a los comerciales. Avisa a tu vecina de que en la finca no entra tu no entra un comercial y aquí nos enseñan las facturas. Y aquí sí que hay una crida, hago un llamamiento a la solidaridad vecinal, ¿vale? Al bien común de todos y todas. Lo que estaba comentando el Eugenio de que hay una empresa, hay empresas madres, yo les llamo las empresas madres y luego están las filiales, ¿vale? Las filiales se están cargando la economía familiar y es un poco, avisa a tu vecina de que no vas a enseñar tu factura. Sí, era como, sí, ahí está la idea de realmente esto también de, o sea, como la necesidad de trabajarlo de forma comunitaria, ¿no? O sea, es como tanto vivienda como resto de cosas que vienen relacionadas con ello. Ya no solo como que una vecina un poco pueda tener esa información y se vaya moviendo, que eso es súper importante, sino que se haga también altavoz y acompañe al resto de vecinos, vecinas, que sepa que están en la misma situación, ¿no? Ya, o sea, como al igual, como derivando a entidades que estáis aquí con el tema de la justicia energética, como en tu caso el tema de la vivienda. Y no sé si desde la Viña también... Tomando un poquito esto que comentabas, ¿no? De qué podemos hacer y un poquito en relación al tema. Lo primero de todo y lo más importante es informarse. Yo alucino y os felicito que personas del barrio os acerquéis a las entidades, porque para mí esto a veces es súper complicado. O sea, encontramos un montón de casos de es que mi vecina, qué tal, que pues, me he enterado, que cómo conseguimos llegar hasta toda esta gente que está sufriendo situaciones a veces increíbles, que hasta te ponen los pelos de punta, y no se acercan a entidades, no se asesoran, no preguntan, dan por hecho que la culpa es de ellos, ¿no? Un poquito también lo que decían a veces, de que cuando vienes a un taller de asesoría energética, lo que comentaba el compañero, ¿no? Pues puedes cambiarte la potencia, puedes hacer diferentes pasos. Al final, lo que te reduce la factura es muy poquito. Igual puedes reducir, pues si tienes una factura de 80 euros, puedes reducir hasta 20 como máximo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer realmente? Pues poner los puntos sobre las IES, juntarnos, ver dónde nos están... dónde nos están robando, tal cual, esa es la palabra. Y ver, ¿no? Un poquito con Ana el trabajo ese en red que comentábamos. Oye, ya de vez en cuando me escribe, oye, últimamente estamos teniendo muchos casos de tal. Y mi preocupación un poquito dentro de la viña era, pues yo no me estoy enterando de si esto realmente está pasando o no está pasando en estos barrios. ¿Cómo accedo hasta estas personas? Entonces, pues sobre todo crear puntos así como hoy, que hemos tenido la ocasión de juntarnos aquí unos cuantos y comentarlo entre todos. ¿Y María? Sí, bueno, yo es que en realidad también iba un poco en la línea de las últimas intervenciones, ¿no? Que creo que lo más importante, o sea, que aquí de hecho en directo hemos vivido un momento así, ¿no? De, oye, yo no tengo mi contrato de agua, ¿dónde tengo que ir? No, pues mira, la compañera que la semana pasada le pusieron el contador de agua, que te acompañe y vais juntas a Akbar a pedir el contrato, ¿no? Yo creo que esa es un poco la idea, ¿no? Que muchas veces la gente que está sufriendo una situación de pobreza energética o de desahucio, lo que sea, ¿no? Lo que decía la compañera, que se sienten culpables de la situación y cuando van a espacios donde se encuentran con otras personas que les está pasando exactamente lo mismo, allá se dan cuenta que no están solas, que no es un problema suyo, sino que es un problema del sistema y que no hace falta que venga un gran experto y haga las gestiones por ti, ¿no? Que seguramente una familia que hace un mes acaba de pasar por esa situación te puede acompañar o a servicios sociales o te puede acompañar a la empresa a solicitar su contador de agua o hacer las gestiones que hagan falta, ¿no? Y pues eso, desde ese enfoque más comunitario y de apoyarnos las unas a las otras, y que al final el entender que no es un problema de que nosotros no sepamos, sino que es que realmente no nos están dando la información, ¿no? Muchas veces esos espacios, como comentaba Eugenio, estas formaciones para poder pues ajustar el contrato a tu situación, no es porque tú no sepas, es porque tú has ido a la empresa y la empresa no te ha preguntado qué quiere estar, ¿en mercado libre o en mercado regulado? ¿Quiere tener usted el bono social? ¿Qué electrodomésticos tiene en su casa? ¿Qué potencia se adecua mejor a su situación? Eso en las grandes empresas no te van a asesorar. Seguramente en Soma Energía, en una cooperativa, sí van a dar esa atención, pero el sistema es tan perverso que las familias que están en situación de pobreza energética y que necesitan el bono social, porque es un descuento pequeño, pero es algo, eso Soma Energía no te lo puede ofrecer. El sistema no se lo permite, ¿no? Solo lo pueden hacer las grandes empresas del oligopolio, ¿no? Entonces nos encontramos pues que la gente que quizás no estamos en situación de pobreza energética, sí que por ideología pues estamos en cooperativas de energía como Soma Energía, porque tienen otro enfoque, porque son una cooperativa, no tienen ánimo de lucro, no están haciendo negocio con eso, sino que sus beneficios pues los invierten en hacer proyectos de energías renovables, pero a las familias que están en situación de pobreza energética pues les tenemos que decir que tienen que irse al oligopolio, porque es el único que puede ofrecer el bono social, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final entre todas, si nos unimos, si nos informamos, pues es como podemos tirar para adelante, ¿no? Pues me parece como también un punto, ¿no? Si se quiere, no, total. Dale, dale, sabía. Formarnos, que sepáis que estamos en la calle de San Pablo 57, que tenemos un punto el lunes semanal por la tarde y otro el miércoles. Que estáis más que invitados a pedir cita, que revisamos tus facturas y bueno, que la comunidad activa está abierta a tothom, básicamente. Vale. Pues, ¿algún aporte más? Es que ahí han cambiado también las categorías de consumidor y antes había la bonificación del 25%. pero ahora han hecho tres categorías, que es el consumidor vulnerable hasta un 25%, el vulnerable severo hasta un 40%, y en el riesgo de exclusión social, si la asistencia social, la asistente social, paga la mitad de la factura, la compañía te condona la otra mitad, con lo cual no pagarías nada. Quiere decir que sí que es importante el bono social. Tiene, por lo menos ahora, tal como lo han puesto categorizado, puede ser importante la cuantía, ¿no? En la otra parte de mejora sí que, bueno, depende del uso y depende de los electrodomésticos que tenga y depende de este... algunos sí, porque tienen incluso las facturas muy sobredimensionadas, pero en mucha gente es verdad lo que comentas de que las reducciones, por mucho que rasques, no hay mucha cosa. Bueno, pues entonces, con ese pequeño apunte y un poco lo que ya habéis comentado todas y esas ganas también de colaborar entre entidades, ya pues despedimos el programa. Muchas gracias por venir, por participar, y esperemos que también nuestra capsulita también sirva de información para la gente que está ahí en Internet. Y para que siguiendo el llamado que habéis hecho para que nos organicemos y nos formemos y reivindiquemos esa justicia energética que necesitamos para una vida digna. Venga. Blocks.